¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Tributo Afro Caribe, como todos los sábados, a través de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7 FM. Les habla Henry Moros con la asesoría musical de Café Jazz. Recuerden, estamos en la carrera 34-48-101, teléfono 643-7726, 315-509-3831. Amigos, esta es la semana en la cual hay un puente. Estamos a 28 de junio. Nosotros acabamos de llegar de un festival inmenso, FITA, Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas 2008, versión quinta. Un evento en el cual no tenemos cómo describirlo, únicamente quien lo vive es quien lo goza, como se dice acá para el Carnaval de Barranquilla. Pero es verdad, una frase trillada, pero es verdad. Y empieza la música. Nunca habíamos estado en un evento donde tanta música sonara 24 horas. El que ya se acaba el evento oficial, había un amigo por allá con una grabadora, otro amigo por allá en un cuarto de su hotel o del sitio, oyendo música. Era 24 horas. Oficialmente empezaba la música a las 10 de la mañana. En la tarde ya empezaba el sonido de los grupos, pero en el día la gente con su grabadora por aquí, por acá, rastas, haciendo sus consultas, enseñándole a la gente esa filosofía tan especial, ese pensamiento. Acá estaban los de capoeira, que venían de Brasil, junto con los de Maracay, de Venezuela, que hay unos seguidores en gran cantidad de la capoeira brasilera, esa arte marcial hecha o pensada en Brasil. De verdad que agradecemos a Santos López, que es el organizador, su esposa, la señora Chefri Borsacchini, al personal de prensa, Hilda, Valentín Hidalgo, Pablo Villamizar. Bueno, cantidad de muchachos, que sería innombrable. Era un año especial dedicado a la mujer, como aparece en el frente del afiche, Yemayá, la diosa del mar. Bueno, una cosa especial. Vamos a escuchar, para seguir comentando con ustedes, música de los 60s en la salsa. Gente como Cheo Feliciano, Ismael, Pacheco, La Lupe, Machito, La Ponceña, Azuquita, Camilo, la Sonora Matancera, por supuesto, Joe Pastrana, Tito Puente, Ismael Quintana. Seguimos con los comentarios, son 60 minutos de música. Vamos a hablar otro poquito más. Como silencio guardé, cantaron otros soneros, librando los nueve ceros que una vez les dediqué. Ahora comprendo por qué fallaron en su intención. Ay, mira que no cantan de corazón y no hay clave que no brinquen. Por eso, para que afinquen, aquí les traigo mi son. Pa' que afinquen, yo te canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen, yo te canto un son, pa' que afinquen. Yo no ando buscando guerra, ni a nadie quiero enseñar, pero da fuerza cantar, que con los pies sobre la tierra, en mi guajira se encierra la profunda comprensión, filosófica expresión, que ni peca ni delinque el que derrocha su afinque, cantándole un rico son. Pa' que afinquen, yo le canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen, yo le canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen. Ahora sí que el fantasma apareció. Pa' que afinquen. Oye, la rumba que te traigo yo. Pa' que afinquen. Para que goce la rumba tú como yo. Pa' que afinquen. Para que afinquen, para que goce. Pa' que afinquen. Que de las 7 hasta las 12. Pa' que afinquen. Para que afinquen, para que baile mi guaguantón. Pa' que afinquen. Y ahí nada más oye lo que digo yo. Pa' que afinquen. Vacila tú como yo. Pa' que afinquen. Thank you.

pasión, todos van para el rincón.

sorprendida se me quedaba mirando. Me dijo, ¿cómo te llamas? Dime tú, ¿de dónde vienes? ¿De dónde tú vienes y a dónde me quieres llevar? Soy el bravo que vengo de la cantera y te invito pa' que baile bomba y plena. oye lele, oye la, yo nací entre Quimbiampo y me gusta el bembé. Yo sí cuelo la leva pa' lo bueno y ache, oye lele, oye la, yo soy pa' lo malambo y en San Juan me crié. Me gustan los timbales pa' gozarme. Yo soy rumbero y bailo bembé de la mañana noche hasta el amanecer. Me gustan los caballeros, caballeros. Oye, vamos a afinar bien los cueros ahora. La tumba, el quinto y el tres. Me gustan los timbales pa' gozarte. Yo sí que cuelo la leva pa' lo bueno y pa' mi achere. Me gustan los timbales pa' gozarte. Suena la tumba y el tambor. Escucha el eco del tambor. Y pa' cumbacha, oye, la rumba y bembé. Me gustan los timbales pa' gozar, bembé. Que no se pare, no pare, ne. Vuela la hora, vuela el bembé. Me gustan los timbales pa' gozar, bembé. Si todo el mundo le gusta y ve la rumba, bembé. Sobina. Thank you.

aprovechar, la tengo que aprovechar para sacarle provecho. Le daré salsis a ojo, porque de eso tengo un poco. Oye, mi rico moco, le voy a dar un consejo. Yo lo sé, se lo diré. Verán que todo en la vida llega si uno tiene fe. Llegó la oportunidad, llegó la oportunidad, la que tanto yo esperaba. Seguimos escuchando la música de los 60's, esa época impresionante, la época de oro de la salsa, cuando ya había pasado de los sonidos de la zona matancera, de los sonidos tropicales, del merengue apambichao dominicano, de la cumbia nuestra, de la bomba y la plena. Ya eso se había unido junto con los sonidos norteamericanos que se daban en Nueva York, que también podían escuchar los muchachos allá de Puerto Rico, y la gente de Cuba ya había abierto sus baterías, digámoslo así. Machito, el señor Bauzá, que vamos a hacer un programa muy especial. Hemos conseguido literatura sobre lo importante que fue Machito, y sobre todo Bauzá, su compadre, que fue el que me inspiró a ir, el que le dio forma a lo que es el Latin Jazz actual. Un personaje al cual nosotros acá en nuestro medio no le hemos hecho un homenaje merecido, al señor Mario Bauzá, a su compadre Machito, a Graciela, la hermana de Machito, a esta gente que abrió campo. Lo importante que ha sido la música negra norteamericana, que al fundirse, al besarse con la música negra antillana nuestra, o del Caribe, salió esto tan hermoso como es el Latin Jazz, que ahora está tomando su verdadera dimensión, la salsa como la conocemos, el bugalú, el chingalín, estos números tan especiales que nacen después del 55 y del cual somos directos herederos y hemos vivido esa historia en diferentes ciudades. Nosotros que somos de Cali o del Valle del Cauca vivimos intensamente esa situación, y se ve allá en Venezuela, estos hermanos allá se la gozan también. Seguimos con nuestro comentario de viaje, nuestra bitácora. El primer día, en la tarde, ya posicionados, ya hemos descansado un poco, ya hemos almorzado en los diferentes stands de comida típica que había ahí en ese sitio tan bello, tan inmenso, el Hotel Maracay. Empieza a anunciarse las trompetas del concierto, digámoslo así. Esa tarde llega nada menos que el señor Eddie Palmieri, de New York. Llega de su avión, venía de Baltimore, New York, New York, Caracas. Llega, ensaya el sonido, la prueba de sonido. Cansado ese señor, un señor mayor, 74 años de edad, con su grupo de gente, un muchachito jovencísimo en el bajo, un pelado de 17 años, no tiene 18 años. Orlando Vega, nuestro amigo en los bongoes. Venía un par de amigos que no veíamos hacía 2 años, y cuando nos encontramos, nos fundimos en un abrazo fraterno con un gran amigo cantante, Germán Olivera, para mí el mejor cantante de salsa que hay en el mundo actualmente. José Clausel, el timbalero, que tiene afectos con Bucaramanga hace bastante tiempo, y lo hemos visto ya unas 3-4 veces, nos lo hemos encontrado en este periplo que hacemos por diferentes partes y ya por diferentes países en Latinoamérica, nos lo hemos encontrado. Nos encontramos ese colectivo perfecto que es el del señor Palmieri, lo vimos ensayar, se fueron al hotel. Yo soy muy típico, yo soy típico cuando yo canto mi guaguancó. Típico, yo soy muy típico, yo te canto bolero, guaracha y el fricozón. Yo te voy a cantar con devoción y te voy a cantar esta canción para que tú sepas quién soy yo. Yo te voy a cantar bien típico. Típico, yo soy muy típico, yo soy típico cuando yo canto mi guaguancó. Típico, yo soy muy típico, yo te canto bolero, guaracha y el fricozón. We'll be right back. chivito tengo en casa. A mi mujer no le gusta el chivo y a mí el chivito me arrebata. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. A ella le digo voy de paseo y me dice no sé. Le digo al chivo voy de paseo y me contesta ¡Hey! Tengo un chivo, yo tengo y mantengo un chivo. Casa de Nina, que ella da un sabor. Oye, para changoso los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo. Oye, oye, y pompo se estará bailando y una santera cantando la chango y a Yemayá. Sí, va a gustar el tango, el trono de la Iyabó. Van a limpiarnos a los dos. Va con Soa, vamos a casa de Nina y decirle Maína, cambio silencio. Ahí. Nina, Nina, va con Soa. Nina, Nina, va con Soa. Ay, el mundo ya está con toda esta familia, porque Nina ya llegó. Nina, Nina, ay, Nina, que la reina, la reina, la reina del guaguancó. Pa' que goce, bacoso, ae, ae, bacoso, que bacoso, bacoso, bacoso, bacoso, bacoso, bacoso, bacoso quiere la rumba, que los negros calentaron, y en la rumba se soltaron, con mi tambor, mi tambor. Sazona. familia, el piano de Joel Uriola habla. Salsa que pecado tú. Oye, no se oye esa clave, ¿qué pasó? Zapa, zapa, zapa, zapa. Echa caldo ahí, Ana. Sabroso. Quieren que gozar tambo, pero tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, que me llama. ¡Ea mamá, ea mamá, ea mamá! Se calentaron los motores, de verdad. Hay unos dínamos por aquí, muchachos. Una pila para correr esos motores toda la noche. Bueno, quiero aprovechar este momento también para presentarle otro de los temas de mi más reciente disco. Este, en homenaje a mi ídolo, a mi maestro, a mi consejero, a mi mentor y, en fin, la razón de ser por la cual Cheo canta, se la debo a Tito Rodríguez. Y él cantaba una que dice así. La la, ara la la la la la la, ara la la la la. Qué bueno hay, qué bueno hay. Anana borocotimbe, me dijiste tú. Anana borocotimbe, are you kidding me? Lo que yo me divertí. Ara la la la la la la, ara la la la la. Ara ni lo le lo la la la la la, oro lo lo la lo lo la la. Qué bueno, qué bueno, qué bueno hay. Mamá, qué bueno, qué bueno hay. Come on. como Tito vacilaba con ella. Ave María. Esta es la rumba sabrosa pa' que bailen todas las nenas. Ave María. María Morena, y María Morena, y María Morena. Ave María. Echa caldo pa' que baile, que la noche está buena. Ave María. Oh, María, ven, ven, ven, ven, ven pa' mi rumba. Ave María. Esta sí que está que tumba, María, que rumba buena. ¡Ana! ¡Ahora! ¡Sazona, mami! ¡Sazona! ¡Ahí! Sigue queriendo de cualquier manera. María, María, María, María, María, María, María Morena. Ay, como baila esa mami, pero con la rumba buena. Contenido en mi más reciente disco, Una Voz, Mil Recuerdos. Se sube al escenario otro de los grandes invitados, el señor Jimmy Bosch, ese trombonista connotado, heredero de la trombonística, digámoslo así, no sé si existirá esa frase, pero heredero de la trombonística puertorriqueña, de Mon Rivera, de los trombonistas de Nueva York, porque este señor, este muchacho es de Hoboken, New Jersey, nació en el 60, es de la edad similar a nosotros, 48 años. Pero un hombre que a pesar de la vida le ha dado unos golpes tremendos, unos golpes familiares duros, problemas con su hijo, con su hermano que murió de una enfermedad grave. Bueno, unos problemas graves y él dice unas palabras tan sencillas, este señor Jimmy Bosch, en la rueda de prensa, que lo dejan a uno marcado, ¿no? Eso es lo que no entiende a veces la gente, que piensa que la salsa solamente es folclore o jolgorio, o una cosa sin sentido. No, este señor es un intelectual de la salsa, un trabajador tremendo, invitado a todos los festivales del mundo posibles, reconocido internacionalmente y muy amigo, un amigo cálido que nos regala un abrazo, una sonrisa siempre que nos ve, tiene el recuerdo de Bucaramanga, no conoce, quisiera venir por acá. Difícil siempre será, pero algún día será también, aunque sea ya este anciano, nos acompañará por acá el señor Jimmy Bosch de pronto. Su calidez, este hombre nos comenta, al público le lanza frases, dardos que calan en la gente, sobre todo en la gente popular que está viendo este tipo de eventos. La gente que viene de todas partes se traslada con cantidad de molestias a ver un festival de esos. este señor decía, si usted quiere cambios, no siga haciendo lo mismo, no repita siempre lo mismo, porque va a estar siempre el mismo error, ese círculo de haciendo lo mismo y haciendo las cosas malas siempre. Cosas así, decía este muchacho, sin adoctrinar, sin aconsejar, sino simplemente contando sus vivencias personales, que son muchas las de este muchacho, andando, caminando por todo el mundo con su instrumento y su grupo. Impresionante. Jimmy Bosch, su puesta en escena, este hombre casi no calentó, empezó de una vez y se tomó a la gente con su gran cantante Ray Bayona, un ecuatoriano que es criado en Nueva York, desde niño está en New York, pero importante estar con esa gente y compartir con ellos su conocimiento musical, su conocimiento del mundo, y ellos se dejan atender, se dejan querer, se dejan hablar. Muy, muy bueno. Seguimos, vamos en los 60s. Hemos escuchado a Cheo Feliciano, Ismael Rivera, La Lupe, Machito, La Ponceña, Azuquita Camilo, el panameño, que hizo grandes cosas allá en New York, con La Fania, con Tito Puente también. Bueno, con cantidad de orquestas estuvo Camilo Azuquita, su propia orquesta. Bueno, la Sonora Ponceña, que no hay que presentar, la Sonora Matancera. Joe Pastrana, con su sonido tan especial, su chingalín, su bugalú, que cambió en la escena de la época. Muy santero también, muy dedicado a los espíritus que vienen de África. Tito Puente, niño prodigio en principio, y terminó como un anciano prodigio también. E Ismael Quintana. Después les contamos una anécdota triste del señor Ismael Quintana en San Juan de Puerto Rico, que nos contó Oscar de León y nos contó Eddie Palmieri y su hijo Eduardito Palmieri, que es el manager del grupo de Eddie Palmieri. Nos contó una cosa triste, se la contaremos más adelante. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche, quizá un poquito más. Estamos de fiesta, hemos asistido a un festival realmente importantísimo para nosotros y creo que para ustedes, porque estamos aquí contándoles todo lo que pasó allá en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, hermana República Bolivariana de Venezuela. Thank you. Como

que sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Y tú tienes de todo cuando le pide a Dios. Tú tienes de todo cuando le pide a Dios. Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Oye, porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir. Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar. Thank you. Fíjate bien el corte que tengo, con el gran avance que vengo, echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Echando un pie para adelante con mucho plante, ya usted lo ve. Pensaban verme hecho tierra, que creían ganarme la guerra. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Como nunca. Ya tú lo ves como estoy. Ahora yo estoy como nunca. Después de los 60 nos vamos con Cheo Feliciano, un hombre que va a cumplir 50 años este viernes o sábado próximo, 28 o 29 de junio en curso. 50 años de vida musical, aclaramos, ¿no? Va a ser en el Madison Square Garden. Todos sus amigos, todos sus compadres, los miembros de orquesta donde él ha estado, los que están vivos todavía, por supuesto. Va a estar Rubén Blades, Johnny Pacheco, una cantidad de gente tremenda. Van a sacar CD, DVD, que ya lo tendremos acá apenas salga. Gente como La Fania va a estar allá, amigos de él, de La Fania. Un evento realmente importantísimo, el cual van a gozarse la gente que esté en New York. Lástima que sea tan encima para haber hecho el esfuerzo, para haber ido allá a ver en vivo y en directo este homenaje tan merecido para uno de los grandes hombres de la salsa, un caballero que tuvo sus tropiezos, como todo ser humano, unos tropiezos graves con la justicia, tuvo sus tropiezos de adicción a las drogas, al alcohol. Ahora es un señor ya mayor, que aún tiene voz, aún tiene vida. Bueno, mano para arriba las mujeres solteras. Mano para arriba los hombres solteros también. Dice así: tú por aquí y yo por allá. ¡Vamos! ¡Ahora! Quiero saber qué haces en mi casa, a reclamar lo que ella perdiste. Y ella tiene lo que no le viste, regala mi vida. Si no supiste darle cariño, si no supiste darle tu amor, ¿por qué te enojas si está conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Por el respeto que yo merezco, fuera de mi casa. Y tú vaya y yo pa' acá para marcar la vida. Tú vaya y yo pa' acá. Que está más bello, ahora resulta que está más corto. Tu grave error fue, mi amiga, tener vista corta. Ahora quiere reclamar conmigo, yo nada tengo que ver contigo. Si ella escogió su camino, regala vivir. Por el respeto que yo merezco, fuera de mi casa. Y tú vaya yo pa' acá para marcar la distancia. Tú vaya yo pa' acá. yo por allá. Yo voy a seguir, ¿tú sabes cómo? ¡Ahí! Lo que vimos allá en esos tres días realmente exuberantes. La gente va como con otra mente abierta, tranquila, a tolerar, a permitir, a prohibido prohibir. Y qué tranquilidad, no vi un evento bochornoso. La noche del máxima del festival fue la noche que se presentaron, nada menos, imagínense ustedes. Empieza Jimmy Bosch, luego Palmieri, y se sube Oscar de León al escenario a cantar con Palmieri tema de Cheo Feliciano, Busca lo tuyo. Bueno, no recuerdo los temas. Tuvimos la oportunidad de estar frente ahí, a dos metros, delante de 15.000 personas. Había una barrera. Nosotros estábamos entre la barrera y el señor Palmieri, ahí cerquitica, viéndole la suela de los zapatos a Oscar de León. Ese hombre botó la corriente. Un hombre ya maduro, que ha estado un poco enfermo el corazón, pero él dijo que ya estaba trotando de nuevo, que aún no se iba de este mundo, que siguieran, porque siguieran dando guerra. Venía de Puerto Rico, iba para Europa. Bueno, conocimos su manager, un señor muy sencillo, muy tranquilo, hablamos con él también, y se suelta esta gente. 15.000, 20.000 personas habían ahí en ese escenario, en ese patio de la cancha de golf del Hotel Maracay. Qué locura, este señor en escena es realmente tremendo. Yo no lo veía hacía muchos años, desde la Feria de Cali. Hicimos rueda de prensa con él, eso lo vamos a pasar más adelante. Giovanni nos hace llegar el material hoy, porque tuvimos inconvenientes en este tremendo voleo, revolú. Allá se nos olvidó el cargador de la cámara y la pila. Estamos tratando de rescatar lo que nos envían de allá de Caracas. Se nos quedó, ya para venir acá a Colombia, corra aquí, corra allá, buscando las últimas entrevistas. Se nos quedó esos elementos de trabajo. Entonces Giovanni está buscando en Cúcuta cómo pasarlo de su cámara a otras cosas. Él me envía eso entre hoy y mañana. Y la próxima semana tendremos esas primicias acá. Lo tenemos en formato de video y en audio. Davidson Fonseca, que fue un compañero incomparable, es el técnico sonoro de la emisora, estuvo con nosotros allá en Maracay. Si no, no hubiéramos podido hacer un trabajo tan bueno. Entre nuestro estilo tan particular de trabajar, hicimos un trabajo bueno. Este señor le dio el profesionalismo al sonido, porque mientras Giovanni y yo entrevistábamos a la gente, Giovanni hacía la cámara, yo hacía las preguntas. Él estaba en la parte técnica ya con el micrófono, cuadrando todos esos róticos pequeñitos ahí, teclitas. Bueno, muchacho joven, nos hizo falta y en realidad le agradecemos mucho al Instituto Municipal de Cultura, a la gente que colaboró con nosotros, nuestros amigos de Plastibarranca, Sebastián Gutiérrez Vecchio, Pedrito González con su Salsa All Stars, Piedad Merino, que contribuyó con la vestimenta para el festival, Blanca Cecilia Martínez, que fue la que nos dio aquí el apoyo, como siempre. Los compañeros de viaje, Fernando Rey, que llevó ese regalo tan especial. Esos tabacos santanderianos fueron la sensación, donde el tabaco es rey. En esos ritos espirituales, el tabaco es rey. Y Rey, nuestro amigo Fernando Rey, llevó unos tabacos que, desde el director del evento hasta toda la gente que le dimos esos habanos piedecuestanos, estos tabacos piedecuestanos, gustaron a toda la gente. Alfredo Ortiz fue con sus libros, con sus ideas, con su estilo. Bueno, un colectivo realmente especial. Giovanni Pava, el contacto que fue posible para viajar allá a Maracay, el que está pendiente, porque él está en la frontera, él mantiene pendiente qué hay en Caracas, qué hay en Venezuela, para informarnos aquí a Bucaramanga, y si podemos ir al evento, vamos. Todos los que estuvimos allá realmente estamos aún anonadados, recién llegados del viaje, abrumados por tanta atención, tanta espiritualidad. Nosotros aquí manejamos muy poco eso. Ellos manejaron el solsticio que se estaba llevando a cabo ya, el solsticio de verano, si no estoy mal, o de invierno. Bueno, ya me informaré más adelante y les diré. Y lo respetamos, esos sucesos allá, muy calladitos, muy, muy receptivos, siempre tratando de aprender de ellos, que van tan adelante en estas cosas. Y reiteramos, verdad, agradecimiento, porque esta grabación la vamos a hacer llegar allá a Maracay, a la sede de ellos, FITA, Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas, que sé que en el 2009 va a estar la sexta versión, y sé que estaremos allá también invitados por ellos, llevando un grupo colombiano de nuestras costas, bien sea del Caribe o del Pacífico, de ambas costas, o de la ribera del Magdalena, no sé, pero algo tenemos que inventarnos para llegar allá con un grupo bien especial, bien colombiano, bien contundente. Seguimos de fiesta, amigos. Tenemos al conjunto libre de Manny Oquendo, más o menos una media hora. Manny Oquendo estuvo en una de las versiones del festival Fita, creo que estuvo en la versión cuarta o tercera, después les aclaro eso. Él estuvo allá y le hicieron un homenaje a este señor por su importancia que ha tenido a la música afroantillana. Es un hombre blanco que nació en New York, o si nació en Puerto Rico, se trasladó a New York muy joven. Él ya se puede decir que es New Yorkican. Pero este hombre, desde que salió de Palmieri, de la orquesta de Palmieri, era el timbalero oficial de Palmieri en la época de La Perfecta, en la época del Molestoso, de Molases, de los primeros discos del señor Eddie Palmieri, Azúcar, bueno, todos estos temas, Azúcar para ti, todos estos temas tan bravos que hizo el señor Palmieri, que hay una anécdota que tengo con uno de los jóvenes venezolanos, muy jovencito, que se presentó con un grupazo del barrio 23 de enero, que el cual quiero ir a contactarme con Olinto Medina, que es el director del Sexteto Juventud, uno de mis grupos favoritos. Este señor es amiguísimo de estos muchachos, los aconseja, digámoslo así, porque es la nueva generación de ese barrio tan salsero, que queda un poquito más arriba del Palacio Miraflores de Caracas. Barrio sabroso, caliente, me refiero, cuando digo caliente, a lo musical. Un barrio que ha producido cantidad de artistas salseros buenísimos de talla internacional. Un chiquillo joven de unos 20 años, no creo que tenga más, 22, 23, el cantante, uno de los cantantes de esa orquesta que se llama La Redonda. Buenísimo, una orquesta que hace salsa durísima, cabilla como dicen allá, salsa pesada como decimos acá. Tienen violines, un bajista que parece rockero, se mueve con ese bajo como si estuviera tocando, como si fuera Jaco Pastorius, ese gran bajista norteamericano. El guitarrista parece Harry Villano, el guitarrista que tuvo Frankie Dante y La Flamboyant, que han tenido gente como Larry Harlow en sus inicios, cuando el Electric Harlow, el Lion Quad, que estaban con la psicodelia. Un guitarrista, pero pasado, esos muchachos muy jóvenes, un grupo muy bravos. Y este, uno de los jovencitos, cantante, me preguntó mucho por Sergio Arias, el paisano nuestro acá de Cabuya. Hicieron buena amistad, y el joven, cuando supo que veníamos de Colombia, especialmente de Bucaramanga, bajó el escenario por la parte de atrás y se hizo con nosotros y empezó a preguntarme por Sergio y por los muchachos de Cabuya. Le comenté pues la situación de Cabuya actual, que se han separado y están con otros grupos, bueno, todo esto. Pero lo que me impacta, ese jovencito, al otro día que nos encontrábamos, ya nos buscábamos, porque conoce mucho de lo que yo iba interesado en aprender, ese joven, y creo que también aprendió mucho de nosotros en la cosa acá de Colombia, el ambiente musical también nuestro, y la historia que conocemos de la salsa vieja de los 60, que hemos investigado bastante. Ese muchacho quería saber de eso, antiguo, porque por muy joven no conocía eso. Unimos fuerzas y estábamos viendo el ensayo. Algo que me impactó mucho, estábamos frente al escenario en la tarde viendo el ensayo de Palmieri, tocando para en la noche, ¿no? La prueba de sonido que llaman. Cuando volteó a mirar, este jovencito estaba llorando. Yo lo miro, pensé que era, y me dice, no, es que esta es uno de los mejores momentos de mi vida, viendo esta orquesta, que la oigo desde niño, mis padres, mis hermanos, y para mí la orquesta más brava del mundo en salsa, me dice ese muchacho. Un muchacho de 20 años, de 22 años, que por supuesto no ha oído a Palmieri ya por sus mayores, y porque es un cantante de salsa, además caraqueño, el 23 de enero, pues tiene mucho background, mucho en sus espaldas ese muchachito. Y lloró ahí delante mío, yo me quedé aterrado, se me erizó la piel al ver que este niño lloraba por, este jovencito lloraba porque estaba viendo a Palmieri en vivo ahí cerquita. Emocionante, todo esto pasó en ese festival. Tremendo, señores, emocionante ver la gente corriendo para allá, corriendo para acá, la gente llegue, y colapsó, nos contó Pablo Villamizar, el joven de prensa, colapsó el sistema de la red allá del evento, porque la gente se volvió loca al saber que habían asistido 15 mil personas o más. Yo le pongo que entraron más de 15 mil personas esa noche grandiosa del festival, que fue el sábado, creo. El sábado, se me perdió el tiempo. Creo que fue el sábado que vimos esa noche tan especial. O el domingo. Se vuelve loca la gente escribiendo, los medios de comunicación de Venezuela, preguntando qué había pasado allá, por qué tanta gente, por qué. Entonces colapsó el internet allá. Me contaban sus organizadores, ¿no?, entre líneas, porque practicamos con ellos mucho tiempo, caminando para aquí y para allá, contándonos, preguntándoles por qué ese festival, qué significa para la gente, por qué esa asistencia masiva. Es un festival, no porque sea gratis, es un festival gratis totalmente. Lo único que cobraban eran las consultas de los babalaos o sacerdotes de Ifá, que estaban, que la gente consultaba para sus predicciones, para su bienestar espiritual, psicológico, todo lo que ustedes quieran. Eso es lo único que cobraban. De resto no cobraban más nada, para este tipo de cosas allá. Entrada libre, la comida, lógico, se cobraba, pero a un precio muy bastante para todos. Había un sector de carpas que la señora esposa del director del festival, la señora Borsacchini, nos dijo amablemente, ese sector allá le llamamos la favela. Era, recuerden que favela es un vivienda marginales en Río Janeiro, ¿no? Entonces ella lo decía cariñosamente porque era una cantidad de carpas de color azul, si no estoy mal, todas que suministra el festival, creo, porque eran muy uniformadas, muy uniformes. Unas 40, 50 carpas al lado del hotel, ahí vivían un poco de muchachos, bien particulares, rastas, bueno. Los más particulares del evento estaban ahí, hospedados, tenían agua, de todo, luz, corriente para su música, delicioso. Los babalaos estaban en el Hotel Maracay, allí me imagino para que les quedara cerca, porque tenían consultas, consultorios. Habían babalaos cubanos, hice amistad con un babalao cubano muy especial que vive en la Isla Margarita, un hombre sabio para sus seguidores, y lo considero también muy humildemente. Estos señores eran sabios en sus cosas, en su espiritualidad, bueno, muy agradable esta gente. Unos iban con sus esposas, las pintas, los coloridos, los tocados en la cabeza, parecía África caminando por ahí. Entonces se sentía como en Nigeria, que era el país que trajo más representantes esa vez, trajo grupo musical, trajo babalaos o sacerdotes de Ifá, y trajo música, era este festival. Sigan con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche, un poquito más. Hoy vamos a hablar bastante, nos disculpan ustedes allá, pero hay mucho que contar para ustedes. ¡Vamos para arriba, Cuba! ¡Vamos, que llegó la música cubana! ¡Todo el mundo canta, dice! Se disfruta es en La Habana, tumi, tumi. Cuando llega la música cubana, ay, ay, ay. Muchos dicen que van a, otros que chabacana, pero el cubano ama la música cubana. Pregunta desde Oriente hasta Occidente, pregunta lo que prefiere la gente. Música cubana. A ver, no hay miedo, compadre, no hay miedo. Llegó el tabuto. ¡Para gozar! ¡Ajua! ¡Cayó! Ya llegué, llegué yo. Llegó la música cubana. Aguanta ahí, no te metas, ya son cubana, todo el mundo lo respeta. Ya llegué, llegué yo. Llegó la música cubana. Esta es la música nuestra. chica del sabor, la original. Los carachi y los calas, el poder son. Llegó Robita y su orquesta a dar pento con su son también. El Sierra Maestra, la gran orquesta Aragón. Nicolás la conexión, la Mariana y el Pegué. Rebe con su charango, son 14 y la liame. Señor Pablo Milagro, yo sé que me falta mucho Manolito y su trabuco. Y los que no están aquí, a todos la bendición. ¿Cómo es? Dale. Él no se oye nada, dice. Dale. Más fuerte, rico.